VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, gracias por acompañarnos e informarse con VN Noticias. Les saluda Noelia Alfaro y de inmediato pasamos a la información más importante. Habitantes del territorio indígena de Térraba, en Buenos Aires de Punta Arenas, niegan que el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Carlos Obregón, se reuniera con una verdadera representación del pueblo indígena Broran el pasado viernes durante su visita al territorio. Aseguran que la delegación que lo recibió estaba conformada en su mayoría por no indígenas. Por esta razón, un grupo de mayores, jóvenes, hombres y mujeres bloquearon la entrada del territorio para hacer saber a Obregón su descontento por esta situación, explicó Marlon Ortiz, joven térraba que participó en el bloqueo. Decirle, señor, usted no está respetando las recomendaciones que el relator especial de Naciones Unidas dictó, recomendó. Le dimos una nota para que él se la llevara y lo comprometimos a que se reuniera con nosotros para hablar de ese tema. Aparte de eso, para nuevamente expresar nuestro repudio a la decisión de desarrollo y al proyecto X como tal. El bloqueo se levantó luego de que Obregón accediera a reunirse próximamente con esta otra representación de vecinos y vecinas de Térraba. Y bueno, nosotros vamos a proceder a hacer las convocatorias inmediatas para que él se venga y se reúna con nosotros. Así como tiene tiempo de reunirse con no indígenas dentro del territorio, va a tener tiempo para reunirse con nosotros. VN Noticias. En este territorio se vive una gran oposición al proyecto hidroeléctrico de Iquís y a la Asociación de Desarrollo Indígena, a la que un gran número de vecinas y vecinos no reconoce como su legítima figura de gobernanza y representación. Este martes, la Defensoría de las y los Habitantes recordó al Gobierno de la República que urge que el proceso de consulta a los territorios originarios sobre el pH de Iquís se realice pronto y en estricto apego a lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos. Hasta ahora se han llevado a cabo estudios de factibilidad en territorio indígena sin ninguna consulta previa a las y los habitantes. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Terminamos esta emisión de VN Noticias. Nos escuchamos nuevamente aquí en IQ Radio mañana, minutos antes de las 5 de la tarde. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.